ràdio CICDB, la ràdio del Centre d'Interpretació de la Ciutat des de la Barraca. Sí, ja està en marxa la tercera edició de la sardinada del taller d'història del Centre d'Interpretació de la Ciutat des de la Barraca. Un encuentro de antiguos vecinos y vecinas de los barrios de La Bomba, La Sangonera, La Cadena y Campí. Os recordamos que tenemos sardinas para el aperitivo y cerveza. Allí en la esquina de allí, Miguel te está sirviendo. También tenemos aquí a la izquierda de la radio el espacio para recoger la documentación que hayáis traído, imágenes, documentos de vuestro barrio. Y al fondo tenemos los mapas, el mapa de La Bomba y alguna otra información del taller de historia y un mural sobre el equipo de fútbol, la Unión Deportiva La Bomba, que han elaborado gente del taller de historia del CICDB. Y os recordamos que podéis venir aquí a charlar a la radio con nosotros. Ya tenemos a un primer invitado, que no se vaya. Pues ya tenemos aquí en la estación de radio de la Sardinada 3... a nuestros dos primeros invitados. Son Ramón Morillo Casanova, más conocido como Casanova, porque su abuelo Ramón Casanova era propietario del bar de La Bomba, y a Pepi Mérida, que también está con nosotros. Y tienes que acercarte, Pepi, al micrófono. Oh, vale. Ahí. Yo era la dependienta de la tienda del señor Daniel. Ajá. En La Bomba. Estuve 9 años allí trabajando. Tenemos un viento terrible para hacer radio. Muy mal. Pero bueno, es lo que hay. Me decías que eras la dependienta de la tienda de... Del señor Daniel. Del señor Daniel. Una tienda que estaba en La Bomba. En la calle Vaquería. ¿Había muchas tiendas en La Bomba o...? Habían como 3 o 4. Ajá. Pero la más importante era esta. ¿De qué eran? De un comestibles. Colmados, comestibles, ¿no? Sí, como de todo un poco para... Eso es. Porque la mayoría de las compras hacían quizás en Santa Eulalia o... Sí, lo que pasa que también en aquellos tiempos existía mucho el fiao. Ajá. Entonces, claro, la gente compraba durante la semana y pagaban cuando cobraban a final de semana o final... Sí, casi siempre final de semana. Ajá. Ah. ¿Y en el bar esto funcionaba parecido? ¿Se fiaba o no? No, ahí no se fiaba. No, ahí no, ahí en bar es distinto de llevar. Aquí no se fía, ¿no? En el bar ya sabes que siempre hay aquello, a lo mejor mi tío de vez en cuando, mi abuelo no sé si lo hacía, pero mi tío yo diría que no. Tú nos contabas, Ramón, que tú no vivías en La Bomba, tú no. Era tu abuelo que tenía el bar y tú ibas a visitar a la tías, familia, ¿no? Sí. Y tus tías unas cuantas, ¿no? Sí, un par de ellas y muchos primos. Y ¿sobre qué edad tenías tú cuando ibas por ahí por La pues, Bomba? Pues unos 10 años. De unos 10 años. Ahora tengo 55. Claro, pues... ¿Y qué hacíais, la chavalada que hacíais cuando por allí? Siempre veíamos a mi abuelo, él nos decía, o os hacéis del Madrid o no os invito a nada. ¿Y tú, Pepi, de qué año, qué edad viviste en La Bomba? Yo nací en el 51 y ya me llevaron allí. Ajá. Y nos fuimos en el 71, 72. O sea, a los 20 años. Sí, más o menos. Tú ya eras mayorcita cuando... Sí, por eso conozco tanto a toda claro, la gente. Claro, tú conoces a... Y más trabajando en la tienda, eso claro. Eso es. Claro, claro. Mm. ¿Y dónde estaba vuestra casa? Nosotros vivíamos en la calle Vaquería, número 130. 130. ¿Eso era alejándose de la Gran Vía? O más... sí, alejándose, ¿no?, de la Gran Vía hacia la Vaquería última que había. Tocando a Riera Blanca. Ya tocando a los campos, ¿no? Bueno, por detrás de mi casa lo que había eran los campos. Claro, no había claro, nada más que campos, claro. Sí. Y No, eran los campos del Pascual, que le llamaban. Eso, los campos del Pascual. Los campos del Pascual. Sí, sí. Por detrás de mi casa lo que había era eso. Y claro, supongo que tú notaste mucho cambio de los primeros años de tu infancia a cuando salisteis de la bomba. ¿Hubo una transformación muy grande del barrio o más o menos se mantuvo...? No, la bomba cambió mucho con los años. Uh-huh. Los primeros años era gente recién venida, de todos emigrantes, gente más o menos de todos sitios de España, porque cuando se dice que habían emigrantes andaluces no es verdad, habían valencianos, habían catalanes, había gente de todos sitios. Ajá. Y había catalanes también. También habían catalanes, sí. Claro. Y había gente pues que lo que iban allí era a trabajar y a ganarse la vida y a poder salir de allí. Cuando los hijos se hacían un poquito grandes, que empezaban a trabajar, la gente se iba. Esto desde el año 51 hasta el 65, más o menos éramos la misma gente. A partir del 65, mucha gente se empezó a ir. Ya, y llegó otra gente nueva. Eso es. Claro. Hay mucha gente que vienen a partir del 65, 68, empiezan a venderse barracas y a venir gente nueva. Ya. Sí. Ya, ya. Pues nos contaba Pepi esto último, que hubo como un relevo generacional en torno al año 65 y nos comentaba que el mapa que tenemos de la bomba no se corresponde con el que ella tiene en la cabeza, a nivel de las familias que vivían en cada una de las casas. Y hablábamos de que en realidad tenemos tres mapas, que van del año 50 y pico al 60 y no sé cuántos, y del 60 y no sé cuántos al 65 y del 65 al 70. Pero que precisamente el que ella podía darnos información es el que menos información tiene, porque la gente que asiste al taller de historia son de esa generación algo posterior que llegó en torno al año 65 o que empezó a hacer vida allí. Pero bueno, pues es algo que tenemos que, ahora, que trabajar ahí. Ahora me lo miraré ahí. Y si sí. Recuerdo algo que yo no pueda sé si cambiar. Está el del 65 para atrás, no sé si está colgado, pero bueno, lo tenemos por ahí. Con las hijas del castillo. Sí, del castillo, pues... Bueno, es que ellos para mí es Peret, su padre. El Peret, sí, de las hijas del Peret. Para las hijas del Peret, con ellas sí que más o menos me pongo allí y puedo ir diciendo. Claro, más claro, o menos, claro, sí. Sí. Porque tú los jueves estás ocupada. Es que vivo en San Esteban de Rovira, no vivo aquí. Uy, uy, uy. Que claro, me tienen que traer. Claro, no, pero tú viniste el año pasado a la sardinada, yo ¿verdad? Yo vengo siempre. ¿Habías venido las...? El primer año que me enteré vine, y el año pasado vine, y este año vendré, y mientras pueda vendré. Ah, muy bien. Siempre. Qué estupendo. Sí, porque yo tengo muy buenos recuerdos de la bomba. Ajá. ¿Tú, Ramón, en cambio, es la primera vez que vienes o...? No, bueno, aquí sí. Ah, claro. Aquí sí, pero he conocido a mucha gente en la bomba, he jugado allí con los niños de la bomba, me lo pasaba bien. Ah, mira, me voy, que era mi jefa, me lo pasaba bien y aparte tenía muy buenos recuerdos siempre allí. Y te quería preguntar precisamente a qué jugabais, ¿cuáles eran los juegos que teníais de sí, chiquillos? Sí. ¿A qué jugabais? Pues churro, media manga, mangotero, a tirarnos bolitas de agua... Se hacían muchas cosas. Y una cosa de la que nosotros siempre hablamos es que, a diferencia de hoy en día, los chiquillos iban por la calle solos, ¿no? Iban bueno, allí un grupo es que, y... Allí es como una pequeña avenida, así como si dijéramos la avenida Carmen Amaya, la entrada de la bomba daba a la Gran Vía y terminaba en Campí. Y era como una pequeña avenida, claro. Y todo el vecindario estaba pendiente de... Allí no podía pasar nada. Claro. Claro, claro. Incluso uno de los buenos recuerdos que tengo, antes de que falleciera, pues que no había agua. Y cuando se instaló el agua, todo un montón de gente, bueno, contento cuando la pusieron la fuente grande allí, en medio de la bomba. La bomba, ¿no? La bomba que daba nombre al barrio casi, sí. Sí, y luego mi abuelo, pues no le importaba que viniera cualquier familia. Oye, que se me ha desviado la cañería. Mi abuelo iba y se la arreglaba. Porque tu abuelo tenía conocimiento de fontanería y esas cosas. Sí, mi abuelo ayudaba mucho a la gente. Era muy querido. Mi abuelo era muy querido. Incluso en las familias que somos muchos Ramones, gracias a él. Hemos salido muchos Ramones gracias a él. Pues es. De 10 hermanos que tenía, o sea, 10 hijos, pues en cada familia de los hijos han salido uno o dos Ramones. Pues me parece muy bonito, me alegro mucho. Venga. Pues nada, por aquí. Si hay algo más que nos quieras contar, pues lo recogemos. Venga, Ramón. Venga. Pues muchas gracias. Hasta luego. Mira, tú se estás quejando, que no puede vacilar. Pues volvemos a la radio en la calle, aquí en la Sardinada 3, la tercera edición de la Sardinada, el encuentro de antiguos vecinos y vecinas de los barrios de La Bomba, Campí, La Cadena y La Sangunera. Y nos acompaña en estos momentos al micro Ángela Rodríguez Castillo, perdón. hija del Peret, de Peret Castillo, y de ahí, de Peret Rodríguez, y de la Maruja Castillo, exactamente. Y es una de los miembros más activos del taller de historia del CICDB. Nos solemos encontrar con ella, yo desde hace un tiempo, malauradamente, no puedo, pero nos solemos encontrar con ella, las compañeras, los jueves en el Centro Cultural de Belviche. Aprovechamos para recordar que todos los jueves de 6 a 8 podéis venir al Centro Cultural del Biche para aportar y compartir vuestro recuerdo sobre vuestro barrio y también ayudar a construir pues cosas como esta que está pasando hoy, ¿no? Que yo creo que es no solo es venir a dar fotos y a dar tu testimonio, sino pues organizarte para con los vecinos y vecinas para recuperar esa memoria que muchas veces no se le ha prestado, creemos, la suficiente atención. Y precisamente con Ángela queríamos hablar de una de las iniciativas del taller de historia que tenemos ahí en la recámara, podríamos decir, ¿no? Que cuenta a nuestros oyentes de qué se trata. Ahora, queremos hacer un monumento conmemorativo para que todo el mundo pueda recordar que el barrio de La Bomba estuvo donde ahora hay un centro comercial. La idea es hacer o colocar una bomba de agua que se parezca lo máximo posible a la que teníamos y una placa. Estamos buscando una bomba. sabemos que las venden nuevas, pero bueno, si podemos conseguir la antigua que se parezca al modelo aquel, mucho mejor. Y también había la idea de que fuese una bomba funcional, una bomba que echase agua. La idea era que pudiera sacar agua por el valor simbólico, sentimental, ¿no? De que la bomba no está, pero no ha acabado. Aquí estamos nosotros, todos los que estábamos en la bomba, recordando, y bueno, seguimos. Claro, porque, bueno, el agua es vida, ¿no? O sea, yo creo que la metáfora es o es directa. Bueno, la metáfora es el agua es vida, es verdad, pero además la bomba sigue echando agua, sigue haciendo su función. En este caso, por ejemplo, hoy que estamos aquí y nos hemos juntado, pues la función es recordar de dónde venimos y compartir las vivencias, que es lo más importante. Y precisamente el agua fue algo muy, y las bombas fueron algo muy importante en el barrio. La fuente. Luego las bombas fueron sustituidas por fuentes. Y la fuente era el lugar de reunión. En las fuentes ibas a buscar el agua que necesitabas, pero además, una anécdota. Mi madre fue a la fuente y comentó: mi hija necesita trabajo, si alguien sabe. Y había una chica, Isabel, que le dijo: ah, pues mira, donde yo trabajo buscan una persona. Y mi hermana estuvo allí trabajando pues no lo sé, muchos años. Yo creo que estarían 30 o más. O sea que la fuente era como el muro de Facebook de la sí, época. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, hacía esa función. Tú ibas a buscar agua y si tenías prisa te ponías muy nervioso porque allí la gente hacía tiempo y tal, pero si no, pues hablabas con unos, hablabas con otros. Y yo, por ejemplo, que viví en La Bomba hasta los 12 años, la fuente ahora, en verano, era divertidísima. Ajá. Porque ibas cuando no había gente y lo que hacías era poner el dedo y chiscabas a todo el que pasaba. nos tirábamos el agua. Había globos, había guerras. Ajá. De globos. Entonces, claro, la fuente era importante. Yo de La Bomba recuerdo La Bomba sin usar, que estaba todavía allí, que íbamos y simulábamos. Ajá. Pero bueno, ya no funcionaba. Pero La Bomba fue importante, le dio nombre al barrio. Claro, claro, porque ibais a la fuente a buscar agua, porque no en todas las casas En ninguna casa había agua. En ninguna casa había agua corriente. Que yo sepa, en ninguna casa había agua corriente. Algunas casas lo que hacían era que conectaban una manguera a la fuente y llenaban, por ejemplo, por la noche, unos bidones grandes. Otros, como nosotros, no lo teníamos, íbamos con cubos a llenar. Uh-huh. Entonces, era una de las labores, por ejemplo, de mis hermanas. Ellas, antes de irse a trabajar, tenían que dejar las garrafas y los barreños. ¿Con qué edad, para que nos hagamos una idea? Bueno, es que en aquella época empezaban a trabajar con 14. Claro. Entonces, bueno, desde los 14 hasta los 18 lo estuvieron haciendo. Mi madre también iba por agua, pero claro, se ha de pensar que necesitábamos mucha agua. Se lavaba a mano. Claro. Se lavaba la ropa a mano y la higiene era muy importante. Uh-huh. Esta claro. idea que se tiene de las barracas con ratas, a mí me río. Sí que es verdad que había ratas, pero es que hay aquí en el Gornal. Entonces, sí. A mí lo que me hace gracia es eso, que en mi casa, por ejemplo, la higiene era súper importante. Y también, hablando del agua, no hay que olvidar que los terrenos donde La Bomba se construyó eran terrenos agrícolas y de regadío, podríamos decir, ¿no? Sí, yo recuerdo de jugar en el reguero que pasaba hacia las afueras de La Bomba, hacia lo que es ahora son los pisos de la SEAT, el Balañá, decíamos nosotros. Ajá. Pero también hay que pensar que la calle de detrás de la vaquería, que era donde yo vivía, la acequia, se llama acequia precisamente por eso. Sí, porque había una acequia. Los vecinos tuvieron que ganarle a la acequia la calle. Muchas casas, para entrar, tenían como un puentecito. Por debajo entraba pasaba la acequia y ellos pusieron unos tablones para entrar dentro de la casa. Ajá. O sea, que seguíamos teniendo los regueros. Sí, sí, sí. Y una sí. cosa importante, que es de toda esta zona, el Gornal, por ejemplo, también. Y es que yo recuerdo que todo lo que plantaba salía. Era una tierra muy buena. Claro, claro. Es un poco la continuación del Parque Agrario y del Llobregat y del Delta, sí, sí, sí. Que eso es otra cosa que hemos hablado muchas veces, que muchas casas tenían un pequeño huerto que abastecía de algunas de los alimentos que se consumían en Y si en no lo tenías casas. En la casa, estaban en los alrededores. Estábamos en los alrededores. Mi padre siempre tuvo huerto, siempre. Hubo una época que lo tuvo en un lado, ya era el huerto de mi abuela, o sea que es como que pasara de padres a hijos. Además ellos tenían muchos campos porque cortaban verde para llevar a las vaquerías de Barcelona, pero luego también cuando ya esto lo dejó, ya pasó a ser camionero, tuvo huerto y cuando se hizo el campo de fútbol tuvo un huerto al lado del campo de fútbol. Ya más de como de se regaba, recreo, ¿no? Se regaba por el rec, por el reguero. Perdón. Sí. Porque estoy lejos. Se regaba gracias al reguero. Ajá. Pues no sé, yo... a ver, ¿cómo afrontamos esto? Porque... Lo difícil es que eche agua, yo creo. Sí, eso es lo complicado. Eso es donde... Bueno, necesitamos al ayuntamiento para todo, ¿no? Porque no puedes plantar ahí nada en la vía pública. Pero, claro, si no echase agua sería bastante fácil. Pero yo me imagino que... el sistema de canalizaciones y de tuberías y de algún sitio se podrá enchufar eso. Sí, claro. Pero... Lo que pasa que, a ver, si te dicen, puedes ponerlo, ahí lo tienes, tú pones una placa, ya está, no hay problema. Sí, no, también, lo otro conlleva, pues, una implicación máxima del ayuntamiento, que es más difícil. Sí. Igualmente, para conseguir, aunque fuese una bomba estática, necesitamos apoyo vecinal, que haya como una pequeña movilización, se recogen unas firmas. Quizás es el siguiente paso que podemos hacer en el taller y es organizar toda una documentación que podamos aportar al ayuntamiento. Un pequeño proyecto, claro. Claro, y a ver cómo se va. También hay otro problema que creo que hay que tenerlo en cuenta, y es que nosotros ahora trabajamos en el distrito de Belviche-Gornal, pero la bomba no pertenece a este distrito. Pertenece a Santa Eulalia, Gran Vía Sud. Claro, sí. Entonces aquí ya hay otra cosa, porque si, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los regidores que tenemos, ¿no? Ahora es nuevo, pero seguimos trabajando con ellos. Pero entraríamos a tener contacto con otra regiduría. Bueno, eso nosotros, como el regidor de Santa Eulalia es el de Cultura, tenemos cierto... Vale. Lo entenderá entonces, ¿no? Y además lo entenderá, porque sí, la cultura estas cosas las entiende. Se le presupone, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo quizás la cuestión de que saque agua va a ser lo difícil. Bueno, eso es secundario, pero si se consigue bien, y si no, pues tenemos el monumento ahí. No sacamos agua. Vale, Ángela, pues nada, un placer hablar contigo y ya nos compincharemos. Empezamos a trabajar en la documentación. Muy bien. Es lo que toca. Vale, muchas gracias. Soy uno más de los que atrapa. Si no me miras nada, me quedo ciego en mi caminar. Si tú miras para adelante, pues seguimos aquí en la tercera edición de La Sardinada, haciendo radio en la calle, hablando con antiguos vecinos y vecinas de los barrios de La Bomba, Campí, La Cadena y La Sangonera. Y nos acompaña ahora en el micro, cuando acabe de hacerse la foto, pues te decía que teníamos a Félix Marzo, que según nos contaba hace un momento fuera de micro, fue compañero de Pepi Mérida en la tienda... ¿cuál era el nombre de la tienda? La tienda del señor Daniel. En la tienda del señor Daniel, donde trabajaste desde los 14 hasta desde los 18. Desde los 12 hasta los 18. Desde los 12 a los 18. Desde los 12, ¿eh? Hay que... Sí, no, yo dejé de estudiar para ir a trabajar allí. ¿Cómo fue eso de dejar la escuela? ¿Cómo? Bueno, a ver, tampoco, como no soy un buen estudiante, pues necesitaban allí para, primero para empaquetar las cositas, el kilo de arroz, el kilo de lentejas, lo metía en bolsitas de plástico, las cerraba y en la tienda se vendían. Luego ya para ser dependiente, la ayudaba y tal. Y la verdad es que fueron muy, muy, muy buenos años. Claro, supongo que trabajando en una tienda en la que venía mucha gente del barrio, te enterabas de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿la gente llegaba a la tienda y compraba y se iba o...? No. Hoy en día la gente que me ve que iba ya a comprar se abrazan a mí agradecidos, porque la verdad es que fueron unos tiempos muy... muy duro, y la tienda aquella ayudó a mucha gente en el sentido de ayudar. No es como ahora que se le dan paquetes o tal, no, pero les ayudaba a que, por ejemplo, el día para pagarlo se hacían cuentas y lo pagaban como podían y tal, y ayudó a muchísima gente. Bueno, por no decir a todos, o sea, porque prácticamente todos eran. Claro, de inmigrantes algo. Y mis padres vinieron en el 45, yo nací en el 51 y nací allí en La Bomba. Yo no nací en un hospital, nací allí en La Bomba. ¿Y quién te trajo al mundo? O sea, las vecinas, sí, claro, sí, no había médicos. Las comadronas, que en aquel tiempo eran comadronas. Ajá. No eran. Y bueno, pero muchas, yo tengo amigos y compañeros que no han nacido allí, han nacido en hospitales, ¿no? Ajá. Pero que yo, precisamente yo y mi hermana, que somos mellizos, dimos a luz allí en La Bomba. Nacisteis en La Bomba. Y muy orgulloso, o sea, lo digo muy orgulloso. Ajá. ¿Y tus padres de dónde vinieron? Mis padres eran de Fondón, un pueblo de Almería. Andaluces. ¿Los dos vinieron del mismo pueblo? Sí, los dos. Lo que pasa es que mi padre vino antes, estuvo trabajando aquí, vino sobre el 45, 46, y estuvo trabajando en el campo, antes era el campo de aviación. Y bueno, trabajó lo que pudo y tal, y cuando pudo mi madre venir, pues se vino con mis hermanos. ¿Con tus hermanos cuántos erais de familia? En aquella época éramos cinco. Cinco hermanos. Vinieron tres y nosotros dos. Y vosotros nacisteis ya en la bomba. Sí. ¿Ahí se quedó la familia o siguió creciendo? No, ahí se quedó. Vale, vale. Yo soy el más pequeño. Entonces es el pequeño. Más pequeño soy yo. Vale, vale. ¿Y después de dejar la tienda, a qué te dedicaste? Luego ya en el año 68, 69, me vine a vivir aquí a Berriche con mis padres. Fuimos de los primeros que dejaron las barracas allí. Bueno, primeros no, más bien de los segundos. Y luego ya entré en una editorial, Ramón Sopena, y entré desde el 68 pues, hasta el 70 y tanto. Cerraron la empresa y entonces ya me tuve que buscar la vida como pude. Pintor, en fin, de todo un poco. ¿Y ahora dónde vives? Ahora vivo en Canserra. Ah, en Canserra, no sí, te has ido sí, muy sí. lejos. No. A ver, mi madre hace 4 años que falleció y tiene el piso aquí en la Avenida Europa. Vale, tu madre sí, o sea, se vino aquí a los pisos del Gornal, sí, entonces. Sí, de Avenida Europa. Ajá. En el Gornal tengo familia. Ah, de Belviche, claro. O sea, cruzando el puente en el otro lado. Sí, sí, o sea, frente por frente. ¿Son de los de la cooperativa de la bomba o no? ¿O ¿Eh? ¿Son de la cooperativa de la bomba los pisos? De... Sí. Estuvo ahí tu... Sí, primero hubo una que fue la Avenida Europa en los primeros bloques. Y luego ya dieron estos de Europa 101, que era donde vivíamos. Uh-huh. ¿Y el paso de la bomba a Belviche, cómo lo viviste tú? Bueno... ¿Se te hizo extraño el nuevo...? No, yo seguía yendo a la bomba porque tenía amigos y seguía yendo, pero como los de prácticamente amigos se vinieron con nosotros aquí a la bomba, pues prácticamente salíamos juntos. Claro, fue como trasladar todo el barrio. Como Juan, que anda por aquí, Manolo Barter, el moro, que se falleció, el pobre, un buen amigo mío. Y bueno, es que me emociono cuando... No, claro, son muchas experiencias. Cuando veo eso. Claro. Pero en fin, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, y sí, yo me refería al cambio de paisaje, o sea, la comunidad se trasladó allí, ¿no? Los amigos, la familia, tal, pero pasar de las casas, sí, de la pasar bomba... las casas, pasar un piso con agua y todo, pues la verdad es que fue un cambio muy grande, claro. Ajá. Pero a ver, enseguida te aclimatas porque pasas de lo malo, porque la verdad es que no que sea malo. Pero de lo malo a pasar a lo bueno, a tener tu cuarto de baño, a tener tu habitación, a tener tienes. Claro. Pero antes era problemático porque en una habitación dormíamos a lo mejor 4. Uh-huh. Y si venía alguien del pueblo, pues te sacaban a ti de la cama y te metían debajo de la mesa. En un plegatín. O sea, que yo cuento esto a mis hijos y me dicen, pero bueno. Pero ¿qué mundo vivías? Claro, pero eso que has dicho, lo de pasar de lo malo a lo bueno... Pero decía, bueno, no de lo más... Es complicado, ¿no? Es complicado de entender y de explicar que sí que era... Tenía cosas malas, ¿no? Esa precariedad de no tener tu habitación, de no tener agua corriente, no sé qué. Pero tenía otras cosas buenas. Sí, perdona, pero es que éramos muy felices. Ajá. Yo antes te he oído decirle que le decías a un señor que con qué jugábamos. Yo me hacía mis patinetes de madera con cáncamos y cojinetes. Y nos íbamos a la Gran Vía, que había 2 carriles, y en la Gran Vía pues nos enganchábamos a los carros de la basura. Y el campo de fútbol estaba a 4 pasos de mi casa. Y yo me quedaba todo el día jugando fútbol a la pelota. Y mi madre desde mi casa me llamaba y yo la oía y... ¡Ah, feliz, a comer! O sea, pero no yo, todo. Claro. Y era muy diferente. Y ahora tengo hija, tengo nieto. Y ver cómo... A lo que juegan, digo, si es que se aburren. Claro, si es que, sí, no, que se aburren. Es que no saben. Sí, si yo les digo, vamos a jugar y jugamos con cualquier cosa, y a los 10 minutos dice, yo ya no me gusta. Digo, pero bueno, es que... En fin, es un... Sí. Pero en eso hemos perdido un poco, la verdad. Sí. Es otro mundo. Sí, sí. Bueno, hacemos una pausa musical y seguimos aquí en la radio, en La Sardinada, en este... Por esta reunión tan emotiva, como decías, sí, es verdad. Sí. Pues aquí estamos de vuelta en los micrófonos de la radio en la Sardinada 3, la tercera edición de la Sardinada, encuentro de antiguos vecinos de los barrios de La Bomba, Campí, La Sangonera y La Cadena. Y tenemos a los micros, nos acompañan Juan Antonio Gómez Frit, de la conocida familia de los Frit, y más conocido como Nono, y José Antonio Ciruela, más conocido como el Ciruela, ¿verdad? Nieto del pequeño. Y ellos nos están aquí, se han sentado al micrófono porque en esta tercera edición queríamos hablar del equipo de la Unión Deportiva La Bomba, que no era solo un equipo de fútbol, ¿verdad? Era más que un club, podríamos decir, ¿no? De niños de toda la vida, de toda la vida. Nos conocíamos, no sé, me parece que empezamos todos a jugar con 7 años. En el barrio, jugamos en la calle, 20 barrio, años, y ya está, 20, 25 años. Y luego pues ya íbamos, compremos las camisetas y ya la cosa pues fue seria, ya al final no era como en el barrio, tío, que era la cosa seria y te hacía ilusión. La verdad que éramos los amigos de siempre que jugábamos y bueno. Pero sí, entrenábamos en la calle al principio, que no nos dejaban, ¿te acuerdas? Sí, hacíamos lo que en la calle. Hacíamos lo que podíamos. Mi padre era entrenador y nos entrenaba en la calle y luego jugábamos partidos hasta que nos cogieron en La Bomba y ya nos federaron. Y sí, ya empezamos ya empecemos a jugar a todos. Infantiles, y bueno, ¿no? Me parece. Sí. Infantil, no, y la verdad es que no pasabas bien, sí. Yo decía que era más que un club La Bomba, porque era un sitio importante en el barrio, ¿no? O sea, cuando había partido y había el equipo tenía mucho apoyo y era un lugar de encuentro. Claro, ¿no? Todos los del barrio, porque, a ver, casi al principio éramos todos del barrio y venían, pues, a ver tus padres, pues, a veces venían a verte y tampoco es que estuviera mucho por la labor, pero, bueno, como todos éramos del barrio, pues, venía la gente del barrio, lo conocías a todos, todos estábamos relacionados. Y como así como chiquillos, aparte de la formación deportiva, ¿qué otras cosas pensáis que os aportó participar en el equipo de La Bomba a nivel como de formación como personas, diría? Bueno, como formación como persona, el tener un equipo de fútbol, el tú estar con más gente conviviendo y teniendo, buscando una misma meta, eso te hace muy grande y te hace una amistad muy grande. Y un deporte de equipo es lo que tiene, solidaridad con todos y tal, aunque en el momento digas, joder, tío, que has fallado, qué malo eres y tal, pero en el fondo darías la vida por él y te peleabas muchas veces, igual que por ti, pues cualquier cosa que te hace... Hace que no te pierdas también. Claro. El día a día, tal, o sea, entrenabas 2 días por semana, jugabas sábado o domingo, sí. Entonces estabas concentrado en ese tema. Sí, entonces, eso sí. Era raro que te perdieses en otras historias raras, ¿no? Cuando... Porque le acabo de comentar yo ahora que tenemos gente por delante nuestro y gente por detrás nuestro que ya no está y eran los que se perdían en el camino. Sí, claro. Porque a veces es también la época, la situación en la que vives y en la que vas a nacer. O sea, es como todo. Tú has nacido aquí en La Bomba, en esta situación, tus compañeros son estos. Que era, ¿no? Duro, ¿eh? Los tuyos, tus amigos juegan al fútbol y quizá los de más arriba pues salían a la calle a buscar otras cosas o peleas y toda historia. Y tú tuviste la suerte que naciste en la época, bueno, nos dio a todos por la claro, pelota. Exacto. Y es lo que quizá nos ha salvado a todos un poco. Pero sí. ¿Se perdió mucha gente, pensáis? ¿O... Bastante, sí. Sí, hombre, esto ha sido... Sí. Piensa sí, que, sí que nosotros, como ahora, yo tengo 60, él va a hacer 59-60. 60 somos también, de la época del Torete, el Vaquilla, sí, y tal, sí. Todo eso influía en... Éramos niños, 13, 14, 15 años. Entonces, si te influía eso, estabas perdido. No, y lo que no tienes nunca olvidarte que eso es una barriada de barracas. Claro. Gente que tiene muy pocos recursos. Claro. Gente trabajadora, muy trabajadora. Pero claro, gente que solo pensaba en trabajar. Los hijos, no es como ahora, que estamos muy encima de los hijos, claro, ¿no? Pero ahí ellos, su preocupación principal, venían de otros pueblos, venían que no tenían faena. Y venían a trabajar. Querían solo... Y nosotros vivíamos en la calle. Trataban de darle lo mejor que podían a sus hijos. Claro. Pero claro, sus hijos igual estaban todo el día en la calle, hasta que pusieron la guardería en La Bomba y todo esto... Pues ya empezaron la gente a escolarizarse y tal, bien. Pero por lo demás, los que eran mayores que nosotros no iban a guardería. Y la iglesia, ni iban y la iglesia, que el cura también mandaba, ¿eh? Hombre, el cura era un máquina, ¿eh? Pero ¿pensáis que había mucho kinky en La Bomba o qué? No. No había kinky. No, te digo la verdad. Se dormía, escucha una cosa, dormía en aquella época con las puertas abiertas, cosa que ahora tienes que ponerle 2 cerraduras a las puertas. Eso ya te digo. Se dormía con las puertas abiertas. Ah, tío, oye, tú a tu vecino nunca le vas a decir nada. no, o sea, no, es que es, lo, es que ellos te protegen. Era una tú piña, lo era una piña el barrio. Es diferente que tú salieras de tu barrio. Tú salieras de tu barrio y tal, pero bueno, ibas normal a los sitios y tal. Tampoco ya te digo que son situaciones, ¿eh? ¿O miraban mal cuando salíais fuera del barrio? No, hombre, no, uno no lleva aquí en la frente escrito soy de la bomba, pero bueno, no, si eres una persona normal, a nadie, no suele, no creo que a nadie te suelen mirar mal. Ajá. O sea, lo que pasa es que es un, te estoy hablando de hace, entre 40, 70 años, 50, desde 50 los años 70, que bueno, prácticamente la gente, tú salías de allí y cuando ibas a los sitios, pues tu madre trataba de ponerte lo mejor que tenía. Claro. Entonces tú ibas por ahí a la Plaza España y nadie decía, ese es de la bomba. Es de la bomba, ¿no? Pero bueno, no ¿y, sé. Qué, y qué pensáis vosotros que representó el equipo de fútbol para el barrio? O sea, a nivel de fue mucho, fue de mucho. Dar a conocer el barrio, de llevar el nombre del barrio fuera de... Fue mucho, fue sí, mucho. Porque, ya te digo, aglutinó. Sí, o sea, tuvo mucha gente, tenía muchos equipos, desde chavales con 7 años al equipo amateur que tenían ya 25, 30 años. De todas maneras, estamos hablando de hace mucho tiempo. 40 años. Estamos hablando de 40, 50 años. Las cosas ahora han cambiado, luego el equipo vino al polígono y ya se creó una escuela de fútbol y tal. Claro. Es completamente diferente. El equipo creó, ya te digo, creó estar todos unidos, crear una gran hermandad. Y sí que cuando tú sales, tú entras en una, estás en una liga y vas a jugar a cualquier lado. Que dicen la bomba, entonces ya ganaba 1-0. Ya dicen, hostia, estos son unos gitanos. Sí, y sí. No, pasaba con todo, porque él te lo puede explicar. Nosotros hemos ido, nos han pegado en Barón de Viver, nos han pegado en la Montañesa, nos han pegado en todos los lados. También, igual que todos los sitios. A ver, era una época que en esta época había mucha historia en la calle. Había muchas historias en la calle porque había mucha necesidad y la gente, pues, es como todo. Es no, el mero hecho de la bomba no es inherente, como podía estar también. La fama, Italia, la fama, pues, como han tenido muchos barrios. Lo que pasa es que, bueno, gente Biche, que vivía allí en una barraca y se creía que, pero no, la gente es como todo el mundo. La gente era trabajadora, humilde. Mi padre cuando se vino, se vino primero mi padre y a encontrar trabajo. Y cuando encontró trabajo y nos dijo que nos viniésemos, yo tenía 2 años. Mi padre con mi tío y con amigos de la bomba hizo la casa en 3 días. Ya. En 3 días hizo la casa, con ventanas y todo. Sí, que hacer rápido para que no te con techo de uralita, ¿eh? Que el techo de uralita alucina. Es cancerígeno, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, en aquella época no se sabía, pero después con el tiempo, con techo de uralita montones de años, ¿eh? O sea. Y una cosa que hemos visto en las fotografías y la documentación que tenemos es que había un equipo de fútbol femenino, que esto me parece... a mí me sorprende, ¿sí? No sé. Yo lo sabía. Yo tampoco. Yo no lo sabía. ¿De qué época? No, he visto la foto ahora y me ha extrañado a mí también. No, porque eso yo no creo recordáis que, eso. Yo creo que sería, nada, 3 o 4 partidos, igual que la película esa de la folclórica, ¿sabes? La Lola Flores, yo creo que... Bueno, a mí no me suena de nada. Y a mí tampoco me suena, la verdad. Yo lo he visto y me ha sorprendido. Yo he visto la foto y me ha sorprendido. Pues tenemos ahí una... Seguro que sí, igual. Tengo que investigar, a ver. Hay que investigar. De todas maneras, ellos, la chica esta que me ha traído aquí es la que más o menos te puede indicar un poco el tema, pero bueno... yo tampoco sabía. Bueno, y después de la bomba, ¿cuál ha sido vuestra? ¿A dónde fuisteis? ¿Aquí al polígono? Claro, yo nací en la bomba y estuve 11 años. Luego mi padre, como mi madre murió cuando yo era pequeño, mi padre se volvió a casar y nos fuimos a vivir a Santulalia. Pero claro, como estaba vinculado al equipo y mi abuelo luego le dieron los pisos del polígono, seguía, mis amigos estaban aquí, era de toda la vida. Yo venía al polígono, a veces pasaba temporadas aquí con mis abuelos en el polígono y estuve en el polígono pues alternando con ellos y tal hasta que ya me busqué una novia. Bueno, hasta que tienes novia y ya te casas y ya te vinculas. Pero yo a los 11 años marché de la bomba. Vamos, pero no os habéis ido muy lejos, desde luego. Yo vivo concretamente vivo a 300 metros de lo que era el barrio de la bomba. Vivo en Federico Valle, que el centro comercial Gran Viado era la bomba. Sí. Y yo vivo el primer bloque que hay cuando acaba frente el centro comercial. Frente a la Ciudad de la Justicia vive él. No, yo me fui a vivir a Santulalia, al pasar la Gran Vía. Sí, sí, ahora vivo, bueno, mi mujer también era de allí, y ahora vivo para sí, ahora ya vivo en la calle Arizala. Pero bueno, sigo vinculado a Hospitalet, sigo vinculado porque mi madre murió hace poco, con la mujer que se casó mi padre y tal, y mi padre vive en la calle Comercio, aquí en Santulalia, seguimos estando... Y os quería preguntar, ¿Qué os parece a vosotros si la historia de la bomba y de barrios como La Cadena, La Sangonera, Campí, si ha tenido el suficiente reconocimiento o se le ha prestado suficiente atención? No. Yo creo que no. Yo el creo barrio que de la no. bomba no es una cosa que no. Sin embargo, el Somorrostro, las Casas claro, Baratas, sí, claro. el Campo La Bota, eso tiene más tradición. Sí. La tiene porque ha habido gente que se ha movido para que la tenga. Vale, pero el barrio era muy similar. Pero tú piensa una cosa. Al principio, las barracas de la bomba, tú cuando pasabas la Gran Vía, que por cierto, la Gran Vía ha muerto muchísima gente, sí, sí. ¿Vale? Había unos portones. Sí. Unos portones para que no se viera las barracas. Cuando venía Franco, metían también toda la valla de Uralita para que no se viesen las barracas. O sea, por eso es una cosa que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Yo creo que han sido otros barrios que quizás han tenido el mismo problema, como mina. El que hay aquí. La Mina es un barrio nuevo. Sí. Berbiche también. También es un barrio nuevo. Sí, pero tenía... El Somorrostro. Ese sí que es un barrio que, por lo que sea, porque hayan hecho ahí luego allí, porque estaba la de la playa, por el Mundial, ahí por las Olimpiadas o todo, sí que ha tenido un reconocimiento. Barceloneta, ¿no? No, sí, el Somorrostro. Son las barracas que había al lado del mar, que había unas ratas increíbles, ¿vale? Como conejos. Esto es, y el Campo La Bota, o mismo todo, Cantune. Cantune. Lo que pasa es que a lo largo hay Túnez, como se vendió droga, se vendió mucha historia, creo que eso le ha dado un poco más de renombre a la de exacto. eso. Pero la barrio la bomba no, era un barrio... La bomba no se hacía... Claro, es un barrio de gente trabajadora. No se vendía, entre comillas... Pero todos, no eran... todos esos barrios que mencionas tú, ha habido, primero, un movimiento vecinal organizado... Claro, de claro, para sí, desde un principio. Historia, y sí, luego, una a base de pedirlo y de lucharlo, un reconocimiento institucional. Sí, porque no. las placas que se han instalado aquí en Cantunis, en La Perona, en El Carmel, en El Somorrostro, todas esas placas conmemorativas, se han peleado. Habíamos pasado 10 años de que pasaba el carro con el burro vendiendo barras de hielo, alucina, claro. Fíjate. No, las neveras que teníamos, Son cosas que el basurero. Ahora vamos a entrar ahora sí, aquí, sí, pero bueno, es alucinante. Esa es una cosa bastante dura. Por eso te digo que es una, lo que pasa es que es la época que te toca vivir. Claro. Sí. Evidentemente tú nunca vas a mirar atrás y vas a decir, joder, qué bien si vivido, damos ¿no? la vuelta en Etiopía, si nos vemos en Palestina. Ahí está. Es que es lo que hay, pero yo no te voy a decir que estemos como ellos, pero a ver, hacíamos lo que podíamos, no había agua corriente. O sea, yo me bañé la primera vez a los 11 años, me he bañado toda la vida en un barreño. Sí, toda la vida, me ha bañado mi madre dos veces al día en un barreño. Con dos cubos. Y tú te dices, coño, agarreando agua. La tele la vi a los 12 años. A ver, y tampoco, no me quejo de nada, porque siempre hay gente que puede estar mucho peor, ¿no? Sí. Y sobre todo los compañeros que se han quedado en el camino por diferentes situaciones. Uh-huh. Pero no porque fueran malos y dejaran de ser malos. No, claro. No, son las situaciones que da la vida. Tus padres solo era piensan dura. En poder llevar dinero y estar allí y tal, y no te quizás no sean esto, por esto es algo que a veces un poco era dura. Estaría bien recordar, ¿no? Porque... No. Porque a veces la gente se ve abocada a situaciones y a tener que hacer cosas que es lo que tú estás diciendo un poco, ¿no? Que la vida te conduce por las circunstancias y habría que no sé, ser un poco empático, solidario, lo que sea, y para ver cómo esa gente se puede salir de ese camino un poco que viene marcado casi. Yo creo que ahí o sea, los que llevaban el núcleo duro eran nuestros padres, ¿eh? O sea que las madres no trabajaban, los padres curraban, no se tenían un niño o dos niños. En nuestro caso éramos siete hermanos. Fíjate, siete hermanos viviendo en la bomba, en una barraca. Alucina. Mi padre trabajaba, pues yo qué sé. Mi padre se despedía él solo de los trabajos diciendo, aquí gano poco, me voy ahora a otro sitio para ganar más, ¿sabes? O sea que... Y aún ganando dinero, o sea, es que no llegabas. O sea, era... Era algo bestial. Era diferente, era bestial, pero bueno, tampoco... Pero éramos felices, ¿eh? Claro, estábamos todo el día en la calle. Un niño siempre feliz. Éramos inocentes en aquella época, éramos muy inocentes, ¿eh? Ya, pero no, es lo que hay. Es que tampoco puedes decir que sea una cosa característica de la bomba. Había recuerdo de... Porque siempre se dice que la gente vino... salieron de zonas de España donde peores. Había menos posibilidades... Claro. Pero también vino gente que vino huyendo de la represión. Sí, mi abuelo era rojo y vino del pueblo porque había tenido problemas con la Guardia Civil en su pueblo. Vino de eso. Vino, claro. Se trajo... Mi abuela murió y aquí se casó con otra mujer y luego poco a poco vinieron... Ahora aquí sí te hablo un poco de eso. Yo sé que vinieron, lo que no sé si precisamente vino aquí, lo que sé que luego vino mi tía la mayor, vino mi otra tía, vino mi padre. Llegó un momento que en la bomba vivía muchísima gente. Se fueron casando y fueron saliendo de la bomba. Pero mi abuelo sí que vino, tuvo problemas con la Guardia Civil. Claro, claro. Es algo de lo que... De sí, lo que, sí, porque había problemas, era la Guerra Civil y claro, allí ya se sabe, ¿no? Era un pueblo de Granada, un pueblo de Alhama de Granada y bueno, y querían, bueno, y no había comida y el que robaba se lo quitaban y si tenías cuatro tenías que dar dos y mi abuelo por ahí no decía, esto no es normal, esto no es muy normal porque yo tengo cuatro niños... Y estos tienen que comer. Ya, eso... Y bueno, tuvo un altercado y se tuvo que venir. Se vino y luego poco a poco pues vinieron mis padres. Ajá. Y ya está. Son muchas historias de las vidas de quienes nos precedieron. Y bueno, son los que tienen mérito. Aquí estamos padres, intentando que se reconozca el mérito de esa gente y nada, que no se pierda ese recuerdo. Nos están pidiendo que reunamos a la gente para hacer una foto, así vale, que venga. Os despedimos. Muchas gracias por acompañarnos este ratico. Y muy bien, oye, y lo que sí que quiero agradecer mucho es a la familia Flick, que sobre todo son los que están un poco moviendo, y a vosotros por supuesto también, pero a ellos porque están moviendo un poco el tema y la verdad es que a mí yo me enteré el año pasado y me hace ilusión, uno siempre tiene que estar orgulloso de sus principios y todo eso, sean buenos o sean malos, es lo que hay. Muy bien. Y las cosas son así. Pues nos alegramos y nada, a ver si... Tío, no sabía que hablabas tan bien, ¿eh? No, que va. Esto está todo escrito. A ver si nos vemos en la sardinada 4. Para ser de la bomba hablas muy bien. Bueno, ahí hay de todo, tío, hay de todo. Hay buenos, malos y regulares, como en todos los lados. Muy bien. Venga, pues nada, muchas gracias. Que tú te manchabas, yo pensé que era una broma y me puse a sonreír. Pues volvemos a los micros de la Sardinada 3, la tercera edición del encuentro de antiguos vecinos de La Bomba, Campí, La Cadena y La Sangonera, los barrios, las barriadas ya desaparecidas al sur de la Gran Vía. Y nos acompaña en este momento Fernando Fernández. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estamos aquí reunidos, celebrando este día como cada año. Si Dios quiere, podemos continuar haciéndolo y reunámonos y a tomar esta sardinada tan bonita, tan magnífica, que todos estamos aquí y lo estamos disfrutando, ¿verdad que sí? Pues ya está. Pues Bernardo ha venido a solucionar un agravio comparativo, porque hasta ahora todo el mundo que ha hablado era de La Bomba. Y no solo existía La Bomba al otro lado de la Gran Vía, también había un barrio, una barriada que se llamaba La Cadena. Entonces, Bernardo, ¿qué nos puedes contar tú de La Cadena? Tú, por la edad que te veo, ¿de qué edad, estuviste viviendo en La Cadena? A ver, yo voy a hacer 55 años. Yo me recuerdo... La peor anécdota que tengo es la de la Ría, ¿vale? La de la Ría, que cayó en toda esta zona de aquí, que entonces, claro, yo estaba viviendo en La Cadena, ¿vale? Y hubo una ría tan grande que, bueno, pues ahí se inundó Bomba, Campí, Cadena y todas las casas que habían, ¿vale? Mira, si se acuerdan que se murieron un montón de animales. Sí, por cierto, yo allí en La Cadena, mi madre, pues tenía, mis padres tenían un pedazo de gallineo, teníamos de todos los animales y la verdad que también se murieron muchos animales. Sí. ¿Eso sobre qué año fue eso? Yo era muy chiquitillo, yo tenía, ya te digo, yo hace 55 años, yo tenía 4 años cuando me recuerdo, la tengo en la mente, ¿no? Cuando cayó tan fuerte esa agua que nos tuvimos que llevarnos gente, yo iba encima a cuesta de mi abuela, que en paz descanse, me llevaba y nos llevaron a un edificio que estaba por al lado, que le llamaban el Caño, la Fuente del Caño, entre la 26 de enero, ¿vale? Costalao, que era el del bar de Francisco, que era un pequeño pisito de 6 plantas. Pues bueno, pues ahí nos llevaron para que, claro, que el agua no nos llevaran para vete a saber a dónde. Que os porque cayó muy fuerte, sí. Eso se desbordó el Llobregat, sí. Y se inundó aquí todo el delta. Y entonces, me decías, ¿tú de qué edad estuviste viviendo en la cadena, más o menos? Uy, yo recuerdo que... A ver, yo me recuerdo a partir de 4 añitos, ¿no? Uh-huh. Que también a raíz de ahí... ¿Y de 4 hasta cuánto, más o menos? A ver, yo, pues hasta la cadena. Estuve viviendo hasta la cadena hasta que hubo la inundación, ya le digo. Ajá, porque vale. Después de la inundación hicieron unos pequeños barracones. Sí. Que es donde está situado, digamos, claro. El hotel este de aquí... que está casi la fila de muestra, la fila 2, digamos, en esta entre este sector, digamos. ¿Y los barracones hasta cuándo estuvieron? ¿Y hasta cuándo estuviste tú viviendo en los hasta barracones? Hasta que ya se inauguraron el polígono Gronal. Ajá. Y claro, nos destruyeron. En los 80, ¿no? O sea, que tú ya tendrías algunos añitos. Sí, tendría yo 8, 9 añitos ya, o 10, puede ser, que entonces ya crucemos todo. Entonces sí, teníamos que nos mandaron mucho de la bomba, mucho de la cadena. Cierta gente de Campí, empezamos a vivir aquí en el Gornal, hasta ahora. ¿Y cómo eran los barracones? ¿Los barracones llegaron a tener algún nombre? Porque simplemente los barracones. Los barracones, ya está. Sí, claro. Hicieron 30 barracones. Ajá. Y era una especie de U, eran 3 de estos también, sí. Nos pusieron al lado de la Escuela Nacional Campí. Y bueno, compartimos muchas cosas y la verdad, la armonía que había entre la vecindad, todos los amigos que había. En esos 3 barrios concretos, ¿vale? Éramos toda una familia, éramos toda una peña. ¿Tú tenías relación con la gente de La Bomba, de Campí? Y de... Sí, la Sangonera, tenía... la Sangonera ya quedaba un poco más lejos, ¿no? Sí, supongo. Lo que es parte de Santularia, pero bueno, todos teníamos que ir a comprar al mercado de Santularia y todos conocíamos la Sangonera. Ajá, ajá. Pues a mí me llevan de pequeño y ya... ¿Y la cadena era un barrio...? Muy pequeño, muy pequeño. Muy pequeño, muy pequeño. Sí. Principalmente habitado por familias gitanas. Sí. ¿Sí? Bueno, también había castellanos, como decía mi madre, en paz descanse, payos, ¿no? A ver, ya te digo, siempre hemos estado mezclados entre ellos y siempre ha habido buena armonía. Sí, sí. Porque en La Bomba también había familias gitanas que vivían. Claro, teníamos familias en La Bomba, en Campí, por todos lados. ¿Y a qué dedicabais, por ejemplo, tu familia para ganarse la vida? Que... Yo recuerdo que mis padres, mis primos, mis tíos, pues muchos trabajaban aquí en Campí con los camiones de la basura. Claro, claro. Eso es algo que mucha gente a lo mejor no sabe, y es que toda esta zona, tanto al sur de la Gran Vía como en la parte de Santa Eulalia, se dedicaba al reciclaje de residuos de la ciudad de Barcelona. Sí, no habían ni camiones entonces. Yo recuerdo que no habían ni camiones. Habían carros con animales, con caballos, que tiraban de ellos y hacían la recogida de domiciliaria en Barcelona, pero no había motores. ¿Tú llegas a trabajar con tu familia en esto o no te bueno, tocó? Yo ¿te ya libraste? Cuando estuve en el Gornal ya sí que empecé yo con fomento y todo eso, sí. Ajá. ¿Con fomento? Sí. Ajá. Claro, claro, la gente que trabajó... Antiguamente era la CDD, la cooperativa. Sí, sí, sí, sí, luego se pasó a fomento y de ahí mucha gente que se colocó que ahí. Que siguen todavía, y sus hijos, nietos y muchos de estos. ¿Y tú recuerdas el paso de vivir en los barracones a vivir en el polígono? Hombre, a ver, aquello era muy distinto, había mucha más espacio, tenía más... Bueno, pero el polígono resulta que aquí pues lleguemos, mira, había muchos parquecitos, habían columpios, gente muy bien... Y todo de buena armonía, ya le digo, nunca aquí en el barrio había una nada, yo que yo sepa, no hay nada de incidencias en este barrio. Yo creo que hoy en día es el barrio más bonito de Hospitalet. Sí. Bueno, yo creo que eso lo dirá, cada uno lo dirá de su barrio, de su barrio, pero eso tiene su cosa. Y nada, pues no sé, yo invitar sobre todo a la gente de la cadena, como tú, a que nos aportéis imágenes, documentos y vuestro testimonio de lo que era la... Yo te voy a contar un testimonio, ¿vale? Yo tenía 4 añitos cuando una vez pasa por ahí una monja, ¿vale? Que se llama Francisca, que es para mí fue mi segunda madre, Francisca, ¿vale? Francisca, ¿qué más? Francisca... Mi prima Juana seguro que lo sabe mejor que yo. Es que a mí, yo hace ya que no la veo. Francisca. Me he enterado de que han ido a verla y bueno, me ha salido mal que no me hayan llamado. Pero bueno, a ver si otro año voy a verla. Otro día, me dan la dirección y voy a verla yo. Pues sí, Francisca Oller, yo sé que el primer apellido es Oller. Y me vino y me dijo, mira, señora, me lleva a su hijo a la escuela. Por cierto, esa escuela la hizo Juan de Dios Ramírez Heredia, que fue la primera escuela que hubo aquí. La escuela de Chobají. Que hoy en día tenemos el mismo nombre, la asociación, y descendemos a través de ahí. Nosotros fuimos a hablar con Pepa Ventura, creo recordar que es el nombre, que era otra de las maestras de la escuela, sí. La Chobají, que tenía un marido que era extranjero, era canadiense, creo. No sí, sé fue, si... Yo creo que esa fue una de las primeras iniciadoras de la Chobají. Uh-huh. Esa fue una escuela especial. De, sí. Especial el... Fue porque fue la primera escuela que digamos, que tuvieron los gitanitos que vivían en esta zona, ¿no? Uh-huh. Y ahí aprendimos algo, y no algo, mucho. Porque yo, le digo la verdad, yo gracias a esa escuela sé lo que sé y sé y estoy aquí hoy en día, ¿no? Uh-huh. Porque le debo mucho. Claro, pero era una escuela que, según nos contaba ella, se adaptó mucho al medio, o sea, al entorno, a cómo vivía la gente, a cómo las circunstancias de las personas. Y eso es algo que a nosotros nos parecía como muy loable, muy... Porque la escuela a veces es un poco cuadriculada, ¿no? De sí. Tienes que aprender esto y así, de esta manera, y tienes que... Y en cambio allí se respetaba un poco pues la manera de ser y de vivir que teníais en el barrio. Sí, porque es que a nosotros siempre nos ha gustado el aprender, ¿vale? Porque el aprender, como decía mi profesora, nunca ocupa... No hay lugar, el aprender nunca ocupa lugar, ¿vale? Porque la gente, en realidad, son un brillante, y hay que pulirlo. Y ese era su mensaje, tú eres un brillante sin pulir. Y claro, a través de la escuela, pues sí, aprendimos unas cosas más. Esa educación, ¿no? Ese respeto, ¿no? A que nos valoren nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. A que sepan cómo somos en realidad. Ajá. No la simple fama de lo que somos, ¿no? Ya. Que esa palabra de ser gitano... Mira, aquí viven varios gitanos, no, perdona. Convive primero con ellos y después esas personas que hablen sobre esas personas. Uh-huh. Porque hay de todo en esta vida. En esta viña del Señor hay de todo, creo yo. ¿No? Muy bien. Pues yo no sé si quieres explicar algo más. No, o... yo creo que he portado mi granito de arena. Sí, ya me haría cantidad de colaborar porque tengo para hacer un pues gran libro, la, pero bueno, la creo que... Las puertas están abiertas y además, mira, tenemos los boletines, que la llave... Mira, me van a entregar... Tenemos estos boletines... Un boletín que por cierto... editamos uno hoy... o dos al año. Ajá. Hasta el momento, los cuatro que se han editado son de gente de La Bomba, pero la historia es que nosotros invitamos a cualquiera que quiera explicar su historia, la de su familia, a escribir un pequeño texto y acompañarlo algunas imágenes y que esto se conozca más allá de, pues de sí. Aquí, del barrio y de eso. Lo intentamos repartir donde podemos... Y nada, te invitamos a... Pues encantado, un placer haber colaborado. Vale, muchas gracias a ti. Pues nada, seguimos aquí en esta mañana haciendo radio en la Sardinada 3, en la tercera edición de la Sardinada. Y nos acompaña ahora Nieves Rivas, que es una persona con una gran experiencia en la barriada de La Bomba. Ella, su familia era la propietaria y quien regía la vaquería, la primera vaquería que se instaló en el barrio de La Bomba, que estaba a la entrada del barrio tocando con Riera Blanca, y es su, bueno, pues una de las personas que más experiencia tiene de las que nos acompañan esta mañana, y agradecemos mucho que se haya acercado los micrófonos de aquí de la Sardinada. Pues buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Mira, la vaquería, mi padre se llamaba Paulino y mi madre Josefa. Uh-huh. Entonces le llamaban la vaquería de Paulino. Uh-huh. O otros por el apellido Rivas. Y nada, vinimos en el 46 o en el 47. Y fuimos de los primeros que tuvimos la luz, que primero era los quinqués, candiles, uh-huh. Y teníamos un pozo en la cocina y una bomba tú de agua. Cuando llegasteis en el 47, tú tenías 3 años, me contabas antes, ¿no? Sí, 4 años. Yo nací en el 42. Ajá. Y vine pues con 3 años o así. Uh-huh. Y nos contabas que vinisteis de... Tu familia vino... Bueno, tus padres vinieron de Cantabria. Pero que un abuelo tuyo catalán había ido previamente allí. Sí. El padre de mi padre, ajá, fue a hacer la mili a Santoña y conoció a mi abuela. Y era de Camprodón. Uh-huh. ¿Mm? Allí en Cantabria tus padres vivían en un pueblo, una aldea, una ciudad... No, en un pueblo, en casa de mis abuelos, uh-huh, maternos, uh-huh, pero mi padre eligió Cataluña, uh-huh, más que Madrid, porque mucha gente de Cantabria se va a Madrid. Uh-huh. sí. Y él eligió Cataluña. ¿Sabes qué es lo que le impulsó a salir de su del pueblo y venirse aquí? Pues el trabajo no, porque tenían trabajo. Le impulsó, pues, no sé, cosas familiares, ¿no? De que, no sé, porque no quería, o sea, quería ser independiente, no depender de los demás. Allí sí que podían vivir. Pero él quería poner un negocio. Y entonces vino el primero, estuvo viviendo en Sabadell y Tarrasa, y cuando ya tenía el negocio montado, digamos la vaquería, entonces vine yo con mi madre y mi hermana, la mayor, porque somos tres hermanas y un hermano. Mi hermana y mi hermano, los pequeños, que tienen ya 65 y 66 años, nacieron aquí. Pero yo vine, o sea, con mi madre cuando mi padre ya tenía el negocio montado, ¿sabes? Cuando ya estaba instalado. Pero claro, no había luz, no había tal. Luego ya se puso la luz y de casa de mis padres daban luz a vecinos, ¿sabes? A vecinos. Pasaban un cable y tenían luz. Y después ya, bueno, el agua, había un pozo, teníamos un pozo y había una bomba. ¿Dentro de la casa? Sí, dentro de la casa, en la cocina. Y después, pues ya pusieron un motor con unos depósitos que subía el motor el agua arriba, para tener agua corriente, pues, del pozo, ¿sabes? Bueno, muchas penurias porque no había de nada, ¿no? Y nada, que venían y se hacían la barraca, cada uno a su gusto. Y cuando tenían otro hijo, por ejemplo, pues lo alargaban, ampliaban. Porque habían huerto, ¿no? Ajá. Ampliaban. Y bueno, las personas tenían varios hijos, ¿no? Lo mínimo eran tres o cuatro. Pero bueno. ¿Tu casa la construyó tu padre o la compró ella? La vaquería ya estaba. La vaquería y la casa estaban juntas. De alquiler, sí. De alquiler. Era todo, digamos, entrabas y era la casa, digamos, las habitaciones y todo, y después detrás la vaquería. Era que pagó un traspaso. Vale. En aquel año, 15.000 pesetas de traspaso, que era mucho dinero. Y no sé si tengo aún papeles. Y de la, lo tengo que buscar. Y de alquiler, pagaba un alquiler. ¿Por la casa y por la propia vaquería? Sí, por la vaquería, porque era todo uno. Era todo una misma cosa, sí. Los techos eran muy altos, de uralita, que dicen que es cancerígeno, sí. Pero nosotros estamos súper bien. Bueno. Sí. A ver, las habitaciones tenían el techo normal, digamos, ¿no? Pero lo que es todo la casa era uralitas. ¿Y tú trabajaste en la vaquería con tu sí, padre? Sí. Supongo que trabajabais toda la sí, familia, ¿no? Sí, todos y teníamos tres hombres a trabajar. Ajá. Dos fijos que dormían allí en casa y otro que venía. Y una mujer que venía cada día. ¿Cuántas vacas tenéis? Pues normalmente 30 y últimamente 40. Ah, son muchas. 40 y después terneros 8 o 10. Y después la parte de atrás, que había huerto y otro casita, habían cerdos y también habían gallineros, gallinas. ¿Las gallinas y los huerto. Cerdos eran para consumo propio de la familia? No, no, también... sí, a lo primero, pero después vendíamos los huevos. Y había un huerto, que el huerto lo trabajaba una persona, porque mi padre no podía, claro, no daba abasto. Lo trabajaba una persona... Y la mitad para cada uno. O sea, él se llevaba la mitad o lo que quería del huerto y eso. Supongo que la vaquería era un lugar importante dentro del barrio porque distribuía un producto de primerísima necesidad, ¿no? Sí. Y que ahí conocíais a todo el barrio prácticamente, ¿no? Sí, porque mira, cuando ya se puso la otra era cuando yo era joven, al cabo de muchos años. Pero sí... porque era el alimento de primera necesidad, ¿sabes? pero no había dinero y venían a apuntar a la libreta, ¿sabes? Sí, y lo pagaban sí. cada semana. Sí, sí. Ay, mira, que cuando cobre mi marido, vale. Y algunas personas no podían. Y yo le decía a mi padre, papá, ¿y qué hago? Pues si no, hija, pues dáselo. Dáselo porque el pan y la leche es de primera necesidad. Ajá. Y tienen chiquillos, pues vale. Y detrás, digamos, de la vaquería, debajo de la ventana donde dormía mi hermano, detrás de la vaquería, digamos, en el lateral, se ponía una tartana, un carro, sí. una tartana con gitanos. Y estaba el abuelo, que tendría 65 años o así, pero claro, antes las personas con 60, 65 eran como más mayores, ¿no? Y los hijos con todos los chiquillos. Y venía el gitano y decía, ay, vaquero, dame un cigarrico. Dice, toma, dos o tres, uno para ahora y guárdate. Y le daba 2 litros de leche. Mi padre, toma, los chiquillos, ay, gracias. Entonces este señor, pues cuando veníamos por la riera, que dejábamos el autobús en la Plaza Cerdá, y veníamos por la riera, que era solitario aquello, que veníamos del colegio porque íbamos a Hostafrancs, al colegio, allá las monjas, pues nos vigilaba. Decía, vaquero, ya vigilo yo a las niñas, ya vienen, ya las veo. Porque hasta la que teníamos 11 años nos llevaron y nos trajeron sí. mis padres. Pero luego ya veníamos solas, íbamos solas con 11 o 12 años. Y ya se ponía que el señor en la riera, sí, ya vienen. Ya vienen, ya voy a buscarlas. Y nos acompañaba. Y para mí, aquellas personas, para mí han sido buenas, nos cuidaban. Y mi padre decía, ser siempre amigo de los gitanos porque no os harán nada y son buena gente. Sí. Pues es una historia de solidaridad y de apoyo mutuo en unas circunstancias en las que ayudarse entre unos y otros. Sí, pues entonces teníamos como una seguridad, porque teníamos una puerta delante siempre abierta y la puerta de atrás también. Solo la cerraban por la noche, ¿eh? Sí. O medio cerrábamos y poníamos una cadena. Pero, a ver, teníamos allí aquella familia y nos sentíamos, yo me sentía bien. Le llamábamos al mayor Chamorro, el gitano Chamorro, Chamorro. Y, venga, nena, que yo te acompaño y tal. Sí, yo me sentía bien. Muy bien. Con aquella gente. ¿Y tus relaciones? ¿Hasta qué edad estuviste viviendo en la bomba? Pues yo hasta que me casé y allí se quedaron mis padres, a los 27. A los 27. Me casé. O sea, un buen trozo de tu vida. Sí. O sea, que allí... A los 27 y después yo iba a ayudar a algo y eso, pero yo trabajaba allí en casa porque... Porque, claro, cogieron también un despacho, de hecho una tienda en Santa Eulalia, en la calle Hernando Prat, que ahora es General Prim. Allí teníamos un despacho, que entonces yo iba allí por la mañana y abría a las 7 de la mañana, cerraba a la 1:30 y luego a las 4:30 abría otra vez hasta las 9 de la noche. Y después en casa, que en casa también, cuando estabas comiendo y un día de fiesta, pues venían a comprar algo, o huevos, o leche, y tenías que despachar. Porque claro, si no estaba la puerta abierta, estaba cerrada, pero teníamos para abrir una cuerdecita, ¿sabes? Una cuerda sí. que abría el pestillo, o picaban, si no estaba la cuerda. Ay, digo, ¿qué quieres? Dice, ay, es que quería, ¿tienes medio litro de leche? Y bueno, va... Sí, o sea, que huevos. Eso estaba abierto 48 sí, sí, sí, 24 sí. horas cada día. Sí, sí, sí. Sí, hasta había una señora que no tenía hijos y se quedó viuda, que vivía en las casitas de Alao. Y se quedó viuda esta señora, porque se casó mayor, se quedó viuda y no tenía hijos, vivía sola. Y esta señora en Hostafrancs vendía ajos y limones. Y entonces, como tenía miedo estar sola, pasamos un cable de su casa a mi casa para ella llamar como un timbre o algo tocaba ella sí. por si le pasaba algo o necesitaba algo inimaginable hoy en día casi no porque tenía miedo ay si yo dice ay bueno pues mira esto decía mi padre pues mira María pasa un cable de tu casa y con un timbre y tú tocas y estamos aquí y tal. Sí, sí. Claro, esta cosa como de tener cuidado del vecino, es, ¿no? Es que, claro, es como... es que vivía sola, tenía miedo. porque claro... ¿Y dónde, cuando saliste de la bomba, dónde fuiste tú a vivir? A Belviche. ¿A Belviche? Sí. ¿En la en los pisos de la cooperativa de la bomba no, o no? No, no. Los... Bueno, la cooperativa, digamos, de Belviche, pero no de la bomba. Ya. ¿Tú ya fuiste? Los otros. ¿Te casaste y te fuiste con tu marido? Y sí, mi marido vivía en Santa Eulalia. Vivía en Santa Eulalia y mira, lo conocí por la calle en Santa Eulalia. Bueno, ya soy viuda ya, hace 13 años. Pero vivo en el mismo piso que vine para vivir cuando me casé. ¿Y cómo fue ese paso de la bomba a Belviche? ¿Cómo lo viviste tú? Ay, pues la verdad es que un piso es una jaula para mí. Porque claro... Una casa grande y el huerto y que sales a la calle y los vecinos que los ves y aquí pues claro, era un poco jaula, como digo yo, ¿sabes? ¿Tú crees que hubiese habido alguna otra solución o sea, que la bomba... ¿Se podría haber hecho alguna otra cosa? Bueno, mira, un inciso. Mi padre me ofreció, donde despachaba la lechería, había vivienda de dos habitaciones pequeñas, una cocina pequeñita, un patio, una vivienda pequeña, no sé si de 50 metros o así. Me lo ofreció, dice, mira, si quieres, yo te dejo vivir ahí todo el tiempo que quieras y tal, y te llevo la leche y despachas, y yo no quise. En ese momento no... No. Y no me arrepiento. Yo dije que no, que yo nunca había tenido vacaciones. Que había trabajado mucho en casa, porque claro, al tener animales y despacho, allí no hay días de fiesta. Claro. Y que yo quería, cuando mi marido tenía fiesta, pues yo quería estar con él y quería ser, ¿sabes? Independiente. Sí, claro. Y no lo quise. Y no me arrepiento. No. Pero eso, que me habría ahorrado, dice mi padre, ay, dice, te ahorras de... Eso digo, no, papá, prefiero, sí. ¿Sabes? Es que, bueno, por donde te lleva la vida, pues... Sí, pues, es que, a ver, el tener animales y despachar cuando viene la gente, aunque estés comiendo... Sí, es una vida dura también, claro. Es duro, trabajaron mucho, No solo yo, mis padres, bueno... Y ahora, ¿sigues viviendo en Belice? Sí, en la Avenida Europa. ¿Sabes que hacemos el taller de historia todos los jueves en el Centro Cultural? Sí, ya me informó una chica que tiene 2 años menos que yo, digo una chica, una señora, que la encontré una vez, que vive en Belice, y dice, ay, mira, que es la hija de la Pura, la Rosita. Sí, la hija de Pura. Y digo, ay, digo, pues no sabía nada. Y entonces yo me metí en Facebook y encontré la página, ¿no? Sí. Pero tengo mucha cosa. Yo puedo hacer un borrador, un poco de historia o tal, y buscar fotos. Y hacemos un boletín de eso. Sí, y puedo aportar algo. Sería estupendo. ¿Sabes? Porque, claro, he conocido muchísima gente allí y... Y muchas historias. Era muy familiar aquello y nada, bien. Y venían y te explicaban, porque mismo en la lechería donde estaba yo, en la calle General Prim, que antes era Capitán Hernando Prat, pues venían y me decían, a lo mejor venía una abuela, yo me ponía a bailar porque me encanta la música, estoy en 5 o 6 grupos de música, de escuchar y compartir. Y venían y, oye, ¿te ha hablado mi nuera algo de mí? Y digo, no, ¿qué va? Yo aquí hablo de música. Y venía la nuera, ¿mi suegra te ha dicho algo? Digo, pues no, porque yo estoy aquí con el tocadiscos, con la música, y yo la música, tú. Yo, cuando no tengo gente, me pongo a bailar. Y, bueno, también nos pasaban una virgen, cada semana la teníamos, una capillita con la virgen, ¿no? Iba rodando por todo el barrio, los que querían, claro. Lo tenías una semana y a otra casa, y así. Era una capillita de madera que estaba la Virgen dentro y se iba rodando, sí. Bueno, creíamos más, yo creo, antes. Estábamos más... También había una misa, hacían misa al aire libre... ¿Al aire libre? Sí, venía el padre Ginés de un colegio de un colegio de Barcelona, del Sagrado Corazón. Pues sí, tengo que buscar las fotos, que tengo fotos de las niñas que hicieron la comunión. ¿Al aire libre? Al aire libre. Sí, tengo fotos, me parece. Tenía cámara de fotos, me encanta la fotografía. ¿Tú tenías cámara de fotos? A mí me encanta la fotografía, la música y la fotografía. O sea, que tendrás un montón de... Un montón. Pero yo esa foto no sé quién la hizo, no sé si yo, no sé quién la hizo. Ya, ya. Bueno, total, que hacía misa y después hacíamos catequesis. Y los niños del colegio, este, del Sagrado Corazón, que está en la calle Rosellón, me parece, pues daban el día antes el bocadillo y lo traían para las personas que más lo necesitaban. Eso lo he vivido yo. Yo tenía 12 años o 14. Sí. Y tengo alguna foto, la tengo que buscar. Bueno, pues, historias así. Claro, que... Nieves, ya buscaré. Ya sabes, y cuando, buscaré. Cuando te vaya bien, pues ya sabes dónde estamos. Y, sí, lo que pasa es que yo tengo que acercarme con el Sergio. No, no hay problemas. No es ningún problema. Tú... Pero ya conozco el sitio, yo vivo allí, claro. Yo vivo en la Avenida Europa. O pues sea que nada, tú... Me coge cerca. Mira, sí. Está muy bien esto, ¿eh? Me alegro. Porque hay buenos recuerdos. Hay personas que me he encontrado que dicen, yo no me quiero ni acordar porque aquello... Claro, sí. Pero no te quieres acordar, es donde tú has vivido tu infancia. Son dos maneras de afrontarlo. Yo he vivido mi infancia, o sea, mi hermana, mis hermanos... Mi hermana, la que tiene 65 años, no ha vivido mucho la infancia allí. Ya. Porque ella al colegio, luego estudiaba y luego se puso a trabajar. No ha trabajado en casa, se puso a trabajar en el Corte Inglés, no ha querido trabajar en casa. Pero yo sí que he vivido mi infancia. Ya. Cuando me podía escapar, me escapaba a la calle a jugar a la pelota y con las amigas. Y bueno, entonces hay quien dice, yo no me quiero. No, es una tontería porque es donde has vivido. Ya, ya. Y ha habido bueno y malo. Pero, claro, pero, que eso cada uno lo procesa. Pero como de todo, manera, a ver, sí. como ahora, si es que yo tengo vecinas que no las veo. Y no me entero ya. Cuando les pasa algo. Claro. Sí. También porque ha pasado que se ha hecho de alguna manera que la gente se avergüence de eso. O sea, de haberse visto asociado a la pobreza de alguna manera, ¿no? Porque, porque la gente piensa en barrios de barracas y piensa en pobreza, cuando en realidad la cosa no es tan sencilla como eso, bueno, ¿no? Bueno, era... A ver, cuando yo iba al colegio de Hostafrancs, que yo iba allí... Yo hacía la vida mucho en el colegio, pero luego, cuando salí del colegio, ya con 14 años o 15 ya no iba al colegio. Pero que te quiero decir, claro, yo tenía también amigas del colegio. Yo tengo una foto que la han escaneado, que tengo unas amigas que vinieron a mi casa, que vivían allí cerca de la Plaza España, y son del colegio. Entonces, no sé, no hay que avergonzarse porque... hay personas que venían a comprar fiado y lo pagaban cuando podían, porque era lo que había, ¿entiendes? Claro. Era una posguerra, no había de nada. Yo no sé, no he visto hoy al Juanito, al que ha trabajado aquí en Centro Cívico, al Juanito, al Ibáñez. Pues yo le veo y me da una gran alegría, claro. ¿Me entiendes? Entonces, este ha sido un currante. Y él trabajaba allí, luego hacía horas por ahí. Claro, claro. Trabajaba un montón, un currante número uno. Ya. Era, sí, yo hago horas y yo trabajo aquí. Y me acuerdo una anécdota que si hoy lo veía, se lo diría. Que cuando trabajaba, él ahorró y le compró un regalo a su madre. ¿Eh? Un niño Jesús. Y le he comprado a mi madre un regalo, un niño Jesús le he comprado. De estos que van en la cunita con de palos. Y digo, ay, Juanito, dice sí. En aquella ilusión. Y he sido un currante. Bueno, casi toda la gente, ¿eh? Ya. Curraba mucho, ¿eh? Claro. También iban al bar Ramón. El bar de Ramón. Bueno, también, también había... El Ramón tenía ocho hijos, ¿no? O nueve, ocho hijos, que muchos ya han fallecido. Pues, a ver, pero era gente, buena gente. Yo considero la gente que vive allí, buena gente. No sé, yo me he sentido bien. Muy bien. ¿Ves? Muy bien, Nieves. Pues nada, nos encontramos cuando tú quieras, ¿sabes? Bueno pues nada. Te agradecemos el esfuerzo y que nos hayas acompañado este rato aquí en el micrófono. Ningún esfuerzo al venir y aquí. Nada, un placer estar con vosotros. Y nos volvemos a ver en habernos otra visto con personas que hacía 50 años que no las veía. Claro, claro, claro. Desde que me casé, que no las veía. La Pepi mismo. Pues nos alegramos que hayas estado bien, sí. Y que. Muy bien. Y que repitas. Sí. Si puede ser. Sí. Si estoy bien. Y que vivimos. Que sea por muchos años. Repetiremos, porque claro, muy no bien. Se puede echar cuentas nada más que de un día para bueno, otro. Bueno, sí, eso es igual para todo el mundo, la sí, verdad. Para todos, pero cuanto más se da, más cerca estás. Sí. Si no por enfermedad, por. A ver, la vida. Por años. Bueno. Así es. Pues nada, muchas gracias. Pues bueno, a ti. Venga.